Las enseñanzas de Cristo. Lección 10. La ley de Dios. Hola, mi amigo. El tema de la ley de Dios es clara en la Biblia. La ley tiene una función específica, que es mostrar el pecado. Pero ella no puede salvar. La ley no salva. Somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Pero en los días de Cristo, los judíos pensaban que podían salvarse guardando los mandamientos. Quiere decir, ellos habían perdido la visión correcta de la función de la ley y habían caído en el terrible abismo del legalismo. Ahí vino Jesús, pero querido, hay que entender una cosa. Jesús no vino al mundo para anular la ley por el simple hecho de que los judíos la usaban mal. No, no, no. En Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo sea cumplido. Todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Oh, mi amado, Jesús no podría haber anulado lo que él mismo le había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Por lo menos eso es lo que Pedro dice en su discurso que está registrado aquí en Hechos, capítulo 7, versículo 38. Mira lo que dice. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí. Y con nuestros antepasados fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. El ángel que le entregó los mandamientos a Moisés en el Sinaí no fue un simple ángel, porque en los versículos 31 y 32 del mismo capítulo 7 de Hechos, dice lo siguiente: Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. ¿Te das cuenta que el relato bíblico dice que apareció un ángel y que cuando Moisés se acercó, el ángel le dice: Yo soy el Dios de tus padres? O sea, ese ángel era el Señor Jesucristo. ¿Pero cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia específicamente nos lo dice, pero el Espíritu de profecía aclara que este ángel era Jesús. Por lo tanto, al cumplir la ley, Jesús enseñó con su ejemplo que él no había venido a anular la ley, sino a obedecerla y darnos un ejemplo a seguir. La segunda parte de este estudio muestra que Jesús no solo obedeció la ley, sino que le dio a la ley el sentido espiritual que había perdido. En el Sermón del Monte, por ejemplo, él dijo: Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Jesús no dijo: A partir de hoy pueden adulterar porque yo vine a morir por ustedes y con mi muerte ustedes están libres de la ley. No, no, no, todo lo contrario. Los judíos estaban apenas concentrados en la letra de la ley y habían perdido el sentido espiritual. No saldrían nunca con una mujer que no fuese su esposa, pero su mente era un lugar de encuentros prohibidos. Sin embargo, eso no les preocupaba a ellos. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo la letra, aunque no el espíritu de la letra. Pero ahora viene Jesús y les recuerda que el principio no se concentra solo en la letra, sino en el sentido mismo de la voluntad de Dios. Les dice que no basta obedecer la ley al pie de la letra, sino que es necesario vivirla con la mente y con el corazón. Lo mismo sucede cuando él dijo: Oísteis que fue dicho, no mataréis, pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano, ya mató. ¿Te puedes dar cuenta que Jesús sale de la simple letra y entra en la dimensión del espíritu de la ley? A veces Jesús da la impresión de estar contra la ley, pero en realidad está contra el mal uso que los fariseos hacían de la ley. Nadie puede negar la fiel obediencia de Jesús a los mandamientos de su Padre. Y él dijo que si lo amamos realmente, entonces guardaremos sus mandamientos. ¿Y el sábado? ¿Qué nos enseñó Jesús respecto del sábado? ¿Cuál fue su actitud delante del día de reposo? Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Jesús es nuestro ejemplo, queridos. Somos cristianos porque seguimos a Jesús y hacemos lo que nuestro maestro nos enseñó. Ahora, si esto es verdad, entonces tenemos que tener la misma actitud que él tuvo con relación al sábado. Y Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 29 lo siguiente: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Jesús, el creador de todas las cosas, el mismo que junto con su Padre estableció el sábado en la creación, aquel que declara ser el Señor del sábado, él ofrece descanso para el alma y no solo para el cuerpo. ¿Y qué tiene que ver esto con el sábado? Es que si tú dejas de trabajar cualquier día, podrías encontrar descanso para el cuerpo, pero solo Jesús te dará el descanso para el alma. El sábado es apenas el instrumento a través del cual Dios te entrega el verdadero reposo. Por eso, mientras estuvo en esta tierra, dice Lucas 4:16, que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Jesús guardó el sábado. Era su costumbre ir a la iglesia a los sábados para adorar a su Padre. Sus discípulos guardaron también el sábado con él. Más tarde, cuando Jesús murió, resucitó y fue al cielo, sus discípulos y seguidores continuaron guardando el sábado. No encontramos evidencias de la observancia del domingo, sino hasta el segundo siglo de la era cristiana. Lucas, al narrar el entierro de Jesús, dice que el viernes las mujeres prepararon ungüentos y el sábado reposaron conforme al mandamiento. Aquí hay un detalle que pasa desapercibido para mucha gente. Lucas dice que el sábado las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento, pero Lucas escribió su libro 20 años después de que Jesús ascendiera al cielo. Y sin embargo, para él, el sábado continuaba siendo de acuerdo al mandamiento. Por lo tanto, la muerte de Cristo no había puesto un punto final al sábado como día de reposo. Sin embargo, cuando Jesús desarrolló su ministerio, hizo muchos milagros en sábado. Y los hizo de propósito, para enseñar que el sábado no es un día solo para no hacer nada. No es un día solo para cruzarse de brazos y permanecer en la iglesia todo el día cantando, orando y estudiando la Biblia. Todo eso es parte de la adoración a Dios. También es parte de nuestra comunión con Cristo. Pero el sábado, querido, además de ser un día especial de adoración, es también un día de salvación. El diablo había deshecho la obra perfecta de la creación. El diablo había traído dolor, enfermedad y muerte. El diablo vino y arruinó todo, pero Jesús vino y para romper el poder del diablo. ¿Y qué mejor día para eso que el sábado, día de la salvación? Por eso que él hizo milagros en sábado. El problema es que los fariseos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Habían transformado el sábado apenas en un fardo de prohibiciones, de cosas que se podían hacer, que no se podían hacer. Y yo me pregunto a mí, ¿podría yo también caer en ese abismo legalista y perder la visión espiritual del día de reposo? Jesús también observó el quinto mandamiento, no solo el cuarto, que es el sábado. Lo hizo en la propia cruz del Calvario, al encargarle a Juan el cuidado de su madre. Lo hizo al recriminar la tradición de los judíos de descuidar el cuidado que deberían tener con los padres, alegando que sus posesiones habían sido dadas a Dios. Jesús no estaba contra el hecho de que alguien diera dinero a Dios, pero defendía la autenticidad de la vida cristiana. No basta aparecer cristiano, hay que serlo en el corazón. Y eso solo se puede lograr enseñando a la iglesia a vivir la experiencia de la salvación en Cristo. El Señor Jesús fue el primero a enseñar que la única salida era Él. Yo soy la puerta, dijo Él. Pero eso no quería decir que no había lugar para los mandamientos. La enseñanza de Jesús es clara. Él mismo, Jesús mismo, cumplió la ley y dijo que si alguien enseña lo contrario, se va a meter en problemas, en terribles problemas. Pero al mismo tiempo dijo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál es mi justicia? ¿La que viene de adentro o la que viene de la simple presión exterior? Yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy viviendo apenas ¿Porque está escrito o porque el amor de Cristo me constriñe? Este es un asunto muy serio, más serio de lo que cualquiera puede imaginar. Pero la respuesta que le dé a estas preguntas determinarán la comprensión que tengo del Evangelio. Querido, finalmente llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús y de la esencia de la ley que es el amor. El amor es el fundamento de la ley. Por eso la ley podría ser resumida en dos mandamientos: amar a Dios y después amar al prójimo. Los cuatro primeros mandamientos nos enseñan a amar a Dios y los seis últimos expresan nuestro amor al prójimo. Ahora, un caso típico de alguien que nunca entendió este asunto es el joven rico. Él pensaba que guardaba todos los mandamientos y desde el punto de vista del simple comportamiento tal vez lo hacía, pero no amaba a Jesús. Por eso cuando el maestro le dijo que vendiese todo lo que tenía y lo siguiera, el joven se fue triste y nunca más volvió, porque en su corazón estaba el dinero y no Jesús. Y la observancia de los mandamientos, querido, solo tiene valor cuando son un resultado de nuestro amor por Jesús. La obediencia por la simple obediencia no tiene valor espiritual. Puede tener valor moral, pero no espiritual. La obediencia para Dios solo es importante cuando es el resultado del amor por Cristo. Por eso Jesús dijo: hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos se fijen en mis caminos. Primero tu corazón, después tu obediencia. Solo que llegar a esta experiencia lleva a veces toda la vida. Pero si tu obediencia no es fruto de tu amor por Cristo, entonces tu vida cristiana será siempre un fardo a ser cargado. Esto funciona como el matrimonio. En todo matrimonio hay reglas. Pero nadie piensa en las reglas, porque las personas no se casan para cumplir reglas, sino para amarse. Solo que el verdadero amor no te lleva a vivir como tú quieres, sino como tú sabes que la persona amada es feliz. Vives en función de la felicidad de la persona que amas y el resultado es tu propia felicidad. Este era el plan de Jesús cuando estuvo en la tierra. Trató de enseñar esta lección de muchas maneras, pero el pueblo de Dios en aquel tiempo estaba más preocupado en obedecer que en amar. Por fuera eran sepulcros blanqueados, bonitos, pero por dentro iban muriendo a los pocos, porque una vida sin amor no es una vida con significado. No la puede ser desde ningún punto de vista. ¿Qué es lo que Jesús enseñó con respecto a la ley? Que la ley es eterna. Que Él no vino para anular la ley. Que Él vino para cumplirla. Que Él vino para darle un sentido espiritual. Que vino para darle un significado de vida eterna. Para quitarle ese ropaje de formalismo, pero no para anular los principios. Que Dios te bendiga.